La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de La Otra Educación, un programa especializado en temas educativos. Mi nombre es Eric Juárez Pineda y soy el conductor y titular de este espacio radiofónico. Un espacio donde analizamos los temas más importantes en educación, los temas que nos interesan a todas, a todos, a los padres de familia, maestros, estudiantes, etcétera. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa del mes de agosto. Vamos a ver cómo nos trata este mes de este año, que ha sido muy particular para la historia de todo el de toda la humanidad y la historia de este planeta. Pero bueno, vamos a tratar de comenzar el programa con buen ánimo, el cual, bueno, pues hay muchísima información al respecto. Hace unos minutos Esteban Moctezuma Barragán y el presidente López Obrador pues señalaron que ya una ruta pues más o menos clara sobre el regreso a clases. Al parecer, bueno, tendremos el regreso a distancia para el ciclo escolar. Bueno, hay mucho todavía que detallar al respecto y poco a poco lo estaremos analizando en este programa, en los espacios especializados en educación. También tendremos los procesos de admisión a las universidades, los resultados que ya se dieron públicos para el ingreso a la secundaria, los procesos de admisión a media superior, a superior, los retos que todavía enfrentan los maestros para las sesiones a distancia, para las sesiones en línea, etcétera, etcétera y etcétera. Tenemos muchísimas cosas que platicar. Muchas gracias a La Voladora Radio por este programa y a quienes están en los controles ayudándonos a la realización de el mismo. Como cada lunes, vamos con una canción para comenzar con buen ánimo, para comenzar con musiquita la semana y el programa. Y bueno, y regresamos al debate aquí, a La Otra Educación. Cuando le dije que la pasión por definición no puede durar, ¿cómo iba yo a saber que ella se iba a echar a llorar? No seas absurdo, me regañó, esa explicación nadie te la pidió, así que guárdatela. Me pone enferma tanta sinceridad. Y así fue como aprendí que en historias de dos conviene a veces mentir, que ciertos engaños son narcóticos contra el mal de amor. Yo le quería decir que el azar se parece al deseo, que un beso es solo un asalto y la cama es un ring de boxeo, que las caricias que mojan la piel y la sangre amotina se marchitan cuando las toca la sucia rutina. Yo le quería decir la verdad, por amarga que fuera, contarle que el universo era más ancho que sus caderas. Le dibujaba un mundo real, pero ella prefería escuchar mentiras piadosas. la sangre amotina. Se marchitan cuando las toca la sucia rutina. Y cuando por la quinta cerveza le hablé de esa chica que me hizo perder la cabeza, estalló. Vas a callarte de una vez, por favor. Y así fue como aprendí que en historias de dos conviene a veces mentir, que ciertos engaños son narcóticos contra el mal de amor. Yo le quería decir la verdad, por amarga que fuera, contarle que el universo era más ancho que sus caderas. Pero ella prefería escuchar mentiras piadosas. Yo le quería decir la verdad, por amarga que fuera, contarle que el universo era más ancho que sus caderas. Le dibujaba un mundo real, no uno color de rosas. Pues ahí esta canción del buen Joaquín Sabina. Esta pues es una gran canción que bueno es del se llama Mentiras Piadosas, es de Joaquín Sabina. Y bueno, como les comentaba en un principio, tenemos mucho que platicar, mucho que discutir en materia educativa. Sin embargo, también tenemos, como cada lunes, la cápsula de Chula la Matemática de Edgar Orozco. Esta cápsula que nos explica paso a paso, nos explica de manera muy clara cómo se usan las matemáticas en la vida cotidiana, y que afortunadamente ha tenido buena respuesta entre la comunidad de aquí de La Otra Educación. Esto es Chula la Matemática de Edgar Orozco. Hola, buenos días. Mucho se ha hablado acerca del cerebro de los genios y sobre todo de los matemáticos. ¿El hombre o la mujer nace genio o se hacen genios? ¿Quiénes están más dispuestos a la genialidad? Incluso se ha comentado mucho acerca de que por familia solo existe un genio y los demás no. La única excepción a la regla son los Bernoulli, que fueron una familia de entre tíos, sobrinos, nietos, de 7 genios que nos dieron mucha aportación a las matemáticas. Bueno, en fin, hoy quiero hacer una recomendación de un libro que fue publicado en 1993 en francés, pero apenas en 2007 se hizo una traducción española, y el título es El cerebro de los matemáticos, escrito por el físico matemático David Ruelle. Está dirigido a los lectores con curiosidad acerca de las matemáticas y de su evolución. Con un lenguaje coloquial, se divide en 23 capítulos cortos, o se hacen cortos, que aborda qué son las matemáticas, cuál es la evolución de las matemáticas y sobre todo cómo son y cómo piensan los matemáticos, sus vivencias, y se aparta un poquito acerca del matemático despistado o el de matemático por casualidad. No, más bien establece una comparación que pretende ser científica y que llega incluso a compararse con la computadora. Se abordan la velocidad de los cálculos, se abordan la capacidad de la computadora para tomar decisiones y la comparan con los de los matemáticos. En fin, muy interesante. Ojalá que lo puedan leer. Lee más acerca del cerebro de las matemáticas y sabrás por qué es chula la matemática. Yo soy Edgar Orozco. Nos saludamos la próxima cápsula. Pues ahí está Edgar Orozco con Chula la Matemática. Y bueno, como les comentaba a un principio, pues mucho se ha especulado, mucho se ha dicho sobre el regreso a clases, cómo será, y también por esa especulación han surgido muchas noticias falsas. Incluso recientemente el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, pues salió a señalar que diversas noticias eran falsas. Por ejemplo, en la semana estuvo circulando un supuesto calendario el cual regiría pues esta nueva modalidad a distancia, esta nueva modalidad en línea, y que pues constaba constaba de varios días a distancia y después de varios días presenciales, un modelo híbrido. Sin embargo, bueno, pues salió a decir que esto era falso y que esto no correspondía a la realidad. También adelantó pues que no haya semáforo verde no significa que no haya regreso a distancia. En un mensaje difundido en las redes sociales, el funcionario señaló que la SEP aprovechará toda su capacidad para iniciar las clases a distancia, tal y como pasó con el programa Aprende en Casa. ¿Recordaron ustedes este programa que planteaba los conocimientos y la enseñanza a través de plataformas digitales o plataformas electrónicas y que todo se hiciera desde casa con ayuda de los padres de familia? Explicó que, sin embargo, el regreso a clases presenciales será hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde en todo el país, pero ello, dijo, no impide iniciar el ciclo escolar 2020-2021 a distancia. Señaló, el sistema educativo ha sido muy consistente, fuimos los primeros en salir y resguardar a nuestra comunidad y por eso también seremos los últimos en regresar presencialmente cuando haya semáforo verde, pero esto no quiere decir que no empecemos las clases a distancia. Y bueno, pues también pidió estar atento a los comunicados oficiales de las redes sociales, pero escuchen, esto fue lo que dijo el titular de la Secretaría de Educación Pública en un video que se difundió en las redes sociales. Vivimos tiempos muy complicados, muchas decisiones se tienen que tomar alrededor de la pandemia, pero la decisión que es fundamental es que vamos a trabajar siempre cuidando la salud de todos ustedes, maestras, maestros, niñas, niños, jóvenes, madres y padres de familia. El próximo lunes 3 de agosto, en la conferencia de prensa de la mañana, a las 7 de la mañana, el presidente de la República quiere que se dé a conocer todo lo relativo al regreso a clases. Han salido muchas noticias falsas que tratan de inquietar, cuando en realidad el sistema educativo ha sido muy consistente. Fuimos los primeros en salir y resguardar a toda nuestra comunidad y por eso también seremos los últimos en regresar presencialmente cuando haya semáforo verde. Pero eso no quiere decir que no empecemos las clases a distancia. Eso no quiere decir que no aprovechemos toda la capacidad que tiene el sector educativo, todo ese entusiasmo que han mostrado las maestras y los maestros y todas esas ganas de aprender que hemos visto en Aprende en Casa. Por eso es que el lunes se va a anunciar cuándo y cómo vamos a iniciar el ciclo escolar 2021. Los invito a estar presentes en sus televisiones y a seguir esta transmisión porque va a aclarar todas las dudas sobre un tema tan importante para todas y todos nosotros. Pues ese fue el mensaje de Esteban Moctezuma Barragán. Y es que, bueno, esto surgió a raíz de que también por redes sociales se empezó a difundir la noticia de que muchos estados cancelaban las actividades educativas previas al ciclo escolar, es decir, el consejo técnico, algunos estados los talleres, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esto generó muchísima confusión esta semana entre la comunidad educativa. Llegó la hora de irnos al primer corte, pero regresamos aquí al análisis y debate educativo en A la Otra Educación. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 17 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebelión. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación a través de 97.3 FM y también en línea a través de lavoladora.org. Si les quiero recordar también los teléfonos de aquí de La Voladora Radio por si se quieren comunicar con nosotros. Por si tienen algo que decirnos, por si tienen algún comentario, una duda, una propuesta, por supuesto que nosotros aquí le vamos a dar salida, le vamos a dar pues seguimiento. Les recuerdo primero, la página es lavoladora.org y también estamos a través de las redes sociales como La Voladora Radio, en Facebook, Twitter e Instagram. Y si te quieres comunicar con nosotros, el teléfono es el 597-978-5252. El WhatsApp es el 5540-61-5459. Les repito, el Facebook y Twitter como @lavoladoraradio. Y la página lavoladora.org. Recuerden que también estamos en el 97.3 FM. Y bueno, para continuar con el análisis de lo que sucedió esta semana, pues fue una semana muy intensa en cuanto a la información que estuvo sucediendo. Primero porque se cancelaron las actividades educativas en todo el país, o al menos en la mayoría de los estados, como surgieron estos comunicados. Después, el pasado 28 de julio, empezamos a ver que algunas entidades estaban emitiendo comunicados donde se cancelaban las actividades educativas, como la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, las jornadas de limpieza en centros educativos y los trámites de inscripción y reinscripción al ciclo escolar 2020-2021. Y ante ello, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, pues invitó a posponer a nivel nacional estas actividades. Nadie sabía por qué, nadie sabía qué estaba sucediendo, nadie sabía de dónde estaban surgiendo estas acciones. Y bueno, pues hasta oficialmente se han contabilizado más de 20 entidades las que ya cancelaron estas actividades. Sin embargo, en un mensaje difundido y firmado por el titular de la Subsecretaría de Educación Básica, Marcos Bucio, señalaba que se cancelaba justamente estas actividades, la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, la jornada de limpieza en centros educativos y los trámites de inscripción y reinscripción al ciclo escolar 2020-2021. El mensaje, se los voy a leer, señalaba lo siguiente. El pasado 5 de julio del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo Secretarial número 120620, cuyo objetivo principal fue el de regular acciones específicas y extraordinarias ante la emergencia sanitaria para la conclusión del ciclo escolar 2019-2020 y el inicio del ciclo escolar 2020-2021. Y bueno, pues también comentaba que en este acuerdo pues se indicó que las disposiciones señaladas fueron emitidas por motivo de fuerza mayor, caso fortuito y emergencia sanitaria que estarían sujetas a lo que indicaran las autoridades educativas en materia de salud. Y bueno, pues en este comunicado decía que el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, el CONAEDU, establecería y definiría la ruta estratégica para el ciclo escolar 2020-2021, que permitiría garantizar el derecho de las niñas, niñas, adolescentes y jóvenes a aprender aún en situaciones de emergencia, pero sobre todo garantizando la salud y bienestar de la comunidad escolar. Y bueno, pues entonces a partir de esto se comenzaban a cancelar estas actividades. Sin embargo, pues no decían más detalles, no decían qué estaba sucediendo. Los maestros directivos ya se habían preparado para su consejo técnico escolar, comenzaron a surgir pues muchos dimes y diretes, empezaban a especular sobre lo que estaba sucediendo, etcétera, etcétera. Y para ello, bueno, pues no se tenía certeza. Bueno, hasta que este lunes el titular de la SEP y el presidente López Obrador pues ya marcaron la ruta que va a seguirse, la cual, bueno, pues genera también muchas dudas por cómo se va a implementar. Recordemos que en el programa Aprende en Casa, el cual se estableció antes del cierre del ciclo escolar, pues la mayoría de los aprendizajes o los contenidos se difundían a través de medios digitales o medios electrónicos, por medio de internet, televisión, radio, etcétera. Sin embargo, bueno, pues marcaba muchas dudas, porque primero, pues no todos los alumnos tenían el acceso a computadora o a internet, lo cual causaba pues una brecha muy importante de desigualdad y ventaja o desventaja respecto a esta forma de aprender. Y después, bueno, pues los contenidos no eran pertinentes, no eran suficientes, y también pues justamente no todos tenían siquiera acceso a energía eléctrica. Y bueno, pues esto surgió en la semana, lo cual generó mucho debate, mucha confrontación con las autoridades educativas y pues mucha zozobra, que de por sí los maestros se han tenido que adaptar a todas las circunstancias, a todas las situaciones, sin preparación previa, y ahora llega una situación más. Esto sucedió durante esta semana y vamos a ver cómo se sigue desarrollando en el tiempo que viene. También la información que salió esta semana fue que la Secretaría de Educación Pública asignó 127.333 lugares para alumnos de nivel secundaria en escuelas públicas de la Ciudad de México. A través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, pues se hizo esta asignación para los chavos que van de primaria a secundaria. Esto informó el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández Fuentes, quien resaltó que esta asignación se deriva del proceso de preinscripción que hicieron los alumnos de los pasados meses de enero y febrero de este año, en el que participaron el mismo número de estudiantes. Ante ello, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, sostuvo que, como quedó establecido en el Programa Sectorial de Educación 2020-2024, el gobierno asume el compromiso de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación en todas las regiones del país y para todos los grupos de población. También aseguró que el proceso de asignación garantiza a los estudiantes un acceso más justo en las escuelas secundarias, debido a que se consideró su trayectoria académica a lo largo de 6 años, y sobre todo porque en ningún momento puso en riesgo su salud y la de sus familias frente a la pandemia del COVID-19. Asimismo, indicó que la asignación de espacios se realizó bajo una metodología que garantiza mayor transparencia y control, dado que evita la descentralización y decisiones discrecionales. De esta manera, dijo, todas las asignaciones fueron puestas sobre criterios claros, públicos y preestablecidos, además de que se permite una mejor distribución de los grupos, enfatizó Fernández Fuentes. Los resultados finales del proceso de asignación son los siguientes. Explicó que para el caso de las escuelas de alta demanda, los espacios se asignaron a estudiantes con mejor desempeño académico, en tanto que las solicitudes de cambio se recibieron a partir de las 11 de la noche del 31 de julio, así como los días 1 y 2 de agosto. Destacó que los cambios no aplicarán para las escuelas de alta demanda y los lugares se asignarán en función de los espacios disponibles, priorizando en todo momento los criterios de protección civil para asegurar la salud de las y los alumnos, además de que la respuesta a las solicitudes será irrevocable. Y bueno, si tienen alguna duda o comentario respecto a estas asignaciones de los chavos que van de primaria a secundaria, pueden comunicarse al teléfono 55-3601-8724 de lunes a viernes de 10 a 16 horas. Finalmente, Fernández Fuentes reiteró el compromiso de que todas las niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México tengan un espacio para estudiar y que se garantice su derecho a la educación. Pues esta es la información para las secundarias de la Ciudad de México. Y bueno, y también durante la conferencia de la tarde de este 2 de agosto, de este domingo 2 de agosto, el titular de la SEP también dijo que las Universidades para el Bienestar Benito Juárez tienen un modelo educativo inclusivo y con perspectiva regional. Esto, bueno, les repito, también lo dijo durante la conferencia. Y con base a ello, en el principio de solidaridad hacia quienes más lo necesitan, señaló, el programa se implementa con un modelo educativo inclusivo, además de que está estructurado para que los contenidos académicos que se enseñan en las aulas estén vinculados a las necesidades de las comunidades donde se localizan. Al participar en el informe diario sobre los avances de los programas de bienestar y acompañado de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, y de Raquel Sosa Elizaga, directora general del organismo coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, Esteban Moctezuma dijo que estas fueron pensadas y diseñadas, estas universidades, para responder a una necesidad creciente de espacios educativos de nivel superior. Recordó que anteriormente se manejaban cifras de alrededor de 200.000 jóvenes que se las llamaba rechazados porque querían entrar a la universidad y no tenían un lugar. Esto ha cambiado, señaló. El año pasado se logró ofrecer 50.000 lugares a demandantes de universidades. Y ahora con las Universidades para el Bienestar Benito Juárez también se va a tener una demanda muy importante. Agregó que dichas universidades tienen una característica especial, que es la de ofrecer educación en las propias localidades y regiones sin tener que trasladarse a las ciudades, así como brindar educación de excelencia con equidad. Explicó que ese programa busca mejorar la cobertura hasta que se llegue a la cobertura total para quienes deseen estudiar una carrera universitaria. Calificó como un gran acierto del programa la construcción de instalaciones y que los edificios estén diseñados de tal manera que se acoplen armónicamente en su entorno, lo que habla de la filosofía humanista, dice él, que da vida a este proyecto educativo. En el reto que ahora tenemos frente a nosotros, señaló, el cuidado de la salud se vuelve muy importante, por lo que considero que las Universidades para el Bienestar Benito Juárez hay especialidades que atenderán esta necesidad educativa. Por su parte, Raquel Sosa Elizaga, directora general del organismo coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, comentó que al cumplirse un año del decreto para la creación del organismo de estas universidades, se reporta un avance de 65.35% en la instalación, rehabilitación y equipamiento de las 140 sedes educativas del país. Indicó que el costo promedio de los planes supera los 10 millones de pesos, lo que ha permitido la participación de 2.729 personas en los trabajadores en los trabajos de construcción. Asimismo, dijo que la meta al terminar el sexenio es alcanzar una matrícula de 200.000 estudiantes y construir 200 planteles. Finalmente, aseguró que la oferta educativa de este modelo se vincula directamente con los distintos programas de bienestar, ya que enfrentan el abandono, desinterés e indiferencia que prevaleció en las zonas de mayor riesgo en los últimos 30 años, al tiempo que fortalece los valores de identidad, territorio, comunidad y familia. Esto fue lo que se escuchó durante la conferencia. Como ya lo hemos comentado, las reformas legales, tanto la reforma al artículo 3 de la Constitución de mayo del año pasado, como de las leyes secundarias de educación, nos han obligado a repensar en la educación en México, y ahora la pandemia pues también tiene un impacto importante dentro de este sector. Y la educación superior sin duda no es la excepción. Precisamente por ello es que el programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García fue pensado y fue diseñado para responder a una creciente necesidad de espacios educativos de nivel superior. Recordemos que las cifras que se manejaban eran de alrededor de 200,000 jóvenes que se les llamaba rechazados porque querían entrar a la universidad y no tenían lugar. Afortunadamente esto ha cambiado. El año pasado se logró ofrecer 50,000 lugares a demandantes de universidad, y ahora con las universidades de bienestar Benito Juárez también se va a atender una demanda muy importante, pero esta tiene una característica especial, y es que en vez de que todas las personas que quieran estudiar educación superior pues tengan que trasladarse a las ciudades, van a poder estudiar en sus localidades, en sus regiones. Pues esto fue lo que dijo el titular de la SEP. Vamos a un corte y regresamos aquí a La Otra Educación. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 34 minutos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa. En la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación a través de 97.3 FM. Les recuerdo mi nombre, yo soy Eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en temas educativos, también soy director editorial de la revista Educación Futura, que es un portal especializado igual en temas educativos. Les recuerdo que estamos a través de lavoladora.org o del 97.3 de FM, y si se quieren comunicar con nosotros, está el teléfono 597-978-5252 o el 5540-615459, Facebook y Twitter, La Voladora Radio, y también búscame en las redes sociales de La Otra Educación, Facebook y Twitter, o en las redes sociales de Eric Juárez Pineda, Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Antes de regresar a lo más importante de las noticias en materia educativa, les quiero recordar que aquí en La Voladora Radio estamos haciendo el directorio local de negocios. Como saben, pues la crisis originada por el coronavirus pues se ha pegado a todo el mundo, sobre todo a los pequeños negocios, aquellos que pues van viviendo día a día, las tienditas, los restaurantes, las fonditas, etcétera. Y en un esfuerzo por dar a conocer estos negocios de la localidad, aquí en La Otra Educación estamos haciendo el directorio local para que lo anuncies, y con mucho gusto lo difundimos a través de todas nuestras redes sociales. Si quieres dar a conocer tu negocio, tu changarro, tu producto o tu servicio, comunícate con nosotros aquí en La Otra Educación. Mándanos tu nombre, el nombre de tu negocio, tu teléfono, los servicios o productos que ofreces, si hay servicio a domicilio o no, etcétera. Toda la información para que nosotros te ayudemos a difundir y así pase pues más pronto, la crisis provocada por el coronavirus. Y bueno, pues así entre todos nos echamos la mano, también desde sus comunidades, desde el lugar donde estén, pues traten de hacer estas redes de apoyo, porque bueno, funcionan mucho y funcionan muy bien, porque además pues reactivamos de a poquito la economía local. Y bueno, vamos tratando de mitigar los efectos económicos del COVID-19. Y bueno, pues regresando a las noticias más importantes en materia educativa, pues el Instituto Politécnico Nacional ha iniciado su periodo vacacional de verano. Estudiantes, profesores, personal de apoyo y asistencia de la educación y directivos del Instituto Politécnico Nacional, el IPN, de 140 unidades politécnicas ubicadas en 23 entidades federativas, inician este 3 de agosto el periodo vacacional de verano, como establece el calendario académico 2019-2020, cuya modificación fue aprobada por el Consejo General Consultivo de la institución el pasado 20 de mayo ante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Por su parte, el director general del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, agradeció y reconoció el enorme esfuerzo que todos los miembros de la comunidad politécnica han realizado para asegurar la continuidad del semestre que finaliza una vez más. Los politécnicos han superado, dice, con certeza los desafíos en el contexto del coronavirus. Resaltó que se logró concluir el presente semestre con la participación decidida y comprometida de docentes y alumnos desde el confinamiento en casa mediante el plan de continuidad académica para el que se diseñó la plataforma Elementos de Aprendizaje. Señaló que para concluir el semestre, pues se definió una estrategia: continuar con las clases en línea, habilitar herramientas tecnológicas y ajustarse a los procedimientos para evaluar el conocimiento en línea. Informó también que los resultados alcanzados de esta plataforma muestran que del 18 de marzo al 30 de julio se realizaron cerca de 1.241.000 visitas de estudiantes y profesores, más de 2.653.000 páginas consultadas y 314.000 descargas, a lo que hay que agregar los accesos a los repositorios creados por las unidades académicas del nivel medio superior y superior, que han sido un enorme apoyo para los estudiantes. Reiteraba que regresarán a clases presenciales hasta que las autoridades sanitarias y educativas así lo determinen. Nunca antes, señaló, porque para esa administración la seguridad de su comunidad es prioritaria. Conminó también a la comunidad politécnica, a quien deseó unas merecidas vacaciones, a permanecer en confinamiento y continuar con las medidas necesarias para el cuidado de la salud, mientras así lo determinen las autoridades sanitarias. Cabe mencionar que 182.908 alumnos de los niveles medio superior, superior y posgrado tomarán su periodo vacacional de verano. A ellos se suman 16.265 docentes, 9.646 trabajadores de apoyo y asistencia a la educación. Este periodo de vacaciones concluirá el próximo 21 de agosto. De acuerdo con el calendario académico del ciclo escolar 2020-2021, el Instituto Politécnico Nacional, el inicio del primer periodo escolar del nuevo ciclo iniciará el 28 de septiembre del 2020 y terminará el 2 de febrero del 2021. Además, contempla un periodo de recuperación académica del 26 de agosto al 18 de septiembre para estudiantes politécnicos que por diversas razones no pudieron realizar las actividades propuestas durante la contingencia sanitaria. Ahí está la información del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, también un tema muy importante que se dio esta semana fue lo relacionado a la información que circula a través de las redes sociales, y para ello la UNESCO ha pedido a padres de familia un consumo crítico y responsable de la información, y por lo tanto ha incluido una serie de recursos visuales contra la desinformación para descargar y compartir, recomendaciones y ejercicios que madres y padres de familia, tutores y profesores pueden tener y poner en práctica para ayudar a fortalecer las capacidades de las niñas y los niños para acceder, seleccionar, comprobar y usar la información a la cual se encuentran expuestos. Esto es muy importante porque, como bien hemos visto, la mala información, las noticias falsas, las llamadas fake news, pues han hecho mucho daño a la información, justamente a que nos ayuden a tener un mejor criterio. Y bueno, Pues la UNESCO señala que la pandemia por el COVID-19 ha intensificado la concentración de contenidos informativos, mediáticos, culturales, de entretenimiento y comerciales a los cuales nos exponemos diariamente, por lo que la alfabetización mediática e informacional se vuelve urgente y el papel de los padres tutores es crucial para ayudar a explicar los eventos y comprender la información que se transmite diariamente a las niñas y los niños. Mediante los recursos de la UNESCO, pues se busca promover que los padres o tutores indaguen en la alfabetización mediática e informal e incursionen en ella, desarrollando competencias y herramientas que ayuden a permitir el pensamiento crítico e independiente de las niñas y los niños sobre la información, el uso de la tecnología y los contenidos de los medios de comunicación, culturales y comerciales, como al ver una película, leer un libro o ver un anuncio publicitario. Y bueno, y este tipo de materiales y otros relacionados con el combate de la desinformación son de uso libre y están en el sitio web de la UNESCO en español, es que es .en, bueno, la página que se debe dar es en.unesco.org/COVID-19, donde, bueno, vienen este conjunto de herramientas que bien pueden ser utilizadas por padres o maestros para combatir la desinformación, como sabrán, pues bueno, estas noticias falsas que muchas veces están pues muy mal intencionadas o con la intención de confundir a la población, pues han surgido. Pero bueno, es importante tomar conciencia de todo ello. También en estos días, justamente sobre información falsa, pues se reportó una alerta de fraude en plataformas que ofrecen registro a becarios. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez detectó, pues durante estos días, una página denominada bienestarazteca.mx, cuyo dominio fue adquirido en los últimos días y que contiene información relacionada con el registro y pago de la beca a estudiantes de educación media superior, utilizando material de difusión de estas instituciones, imágenes del aplicativo electrónico, así como los enlaces no seguros a la plataforma oficial. La página, tengan cuidado, pues es completamente falsa, se la repito, bienestarazteca.mx es completamente falsa, que ofrece el registro electrónico y para ello solicita el botón Comienza tu registro. Piden la CURP, nombre de usuario y contraseña de las y los becarios, por lo que la coordinación considera que puede estar relacionado con un intento de extorsión o fraude. Asimismo, pues la plataforma falsa muestra el botón Grupo Bienestar Azteca, que remite a una página de Facebook con el mismo nombre, administrada por elderecho.online.org, página que ya ha sido desmentida y señalada de fraudulenta durante la emergencia sanitaria para utilizar el nombre de becas Benito Juárez, los logos institucionales y el nombre .gob.mx.org con su logotipo. Pues hacen el llamado también a las y los estudiantes para que no ingresen a ninguna de las páginas de internet que no sean señaladas por la Coordinación Nacional de Becas, ni proporcionen sus datos personales que pueden ser utilizados para ciberfraudes, intentos de extorsión, etcétera, y posible robo de su beca o de su identidad. Las y los estudiantes deben evitar realizar su registro a través de grupos de WhatsApp, Facebook, ligas de Google y cualquier sistema dudoso que les ofrezca un apoyo y les solicite datos personales. Y bueno, y desde este espacio reiteramos que los únicos medios oficiales para obtener información y registrarse en el aplicativo electrónico se pueden consultar en las cuentas oficiales www.gob.mx/becas-benito-juárez. Así que tengan mucho, mucho cuidado, estimados radioescuchas, estimadas radioescuchas, sobre este fraude en las plataformas de las becas Benito Juárez. Hay que estar muy atento justamente a toda esta información falsa, a toda esta información que, como les decía hace un momento, solamente tiene la intención de confundir a la gente y pues en este caso pues de sacar un beneficio económico a través de las becas, que pues mucha falta le hace a la población. A veces los papás, por esta crisis de coronavirus, han dejado de trabajar y han dejado de percibir ingresos, y las becas a veces son una gran ayuda. Así que tengan mucho cuidado con esta página fraudulenta. Regularmente las ligas oficiales aparecen a través de la página gob.mx. Y les repito, la página oficial de las becas es www.gob.mx/becas-benito-juarez. Así que pongan muchísima atención. Vamos a un corte y regresamos aquí a La Otra Educación por el 97.3 de FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. La voladora radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La voladora radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 48 minutos. El personal de enfermería, todos los que nos encontramos aquí, médicos, afanadores, camilleros, nos estamos enfrentando a una situación difícil. Son jornadas largas de trabajo. La verdad es que es muy triste ver cómo está llegando toda la gente o en las condiciones en las que llegan. Debemos tomar en serio la situación por la que estamos atravesando. Nosotros cuidamos la salud de toda la población. Somos un servicio que tienen que cuidar, apoyar y sobre todo respetar. Gobierno de México. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La voladora FM. Radio FM. Radio por el perro de la clase. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Y bueno, regresamos al último bloque de La Otra Educación, un programa especializado en temas educativos. Recuerden que estamos a través de 97.3 FM o en lavoladora.org. Pónganse en contacto con nosotros. Les recuerdo, mi nombre es Eric Juárez Pineda y también pueden encontrarme en las redes sociales así como Eric Juárez Pineda. En Twitter estoy como @elericjuarez. También búscame en Facebook, Instagram y LinkedIn. Y por supuesto también busca las redes sociales de La Otra Educación en Facebook y Twitter. Y no dejes de seguirnos en la programación y en las redes de La Voladora Radio. Y antes de seguir con el análisis educativo, les quiero recordar que el Gobierno de México, a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, brinda apoyo para cubrir los gastos funerarios a personas y familias sujetas de asistencia social o en situación de vulnerabilidad, a aquellos que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, económicas o sociales, pues requieren de servicios especializados para su protección y plena integración al bienestar. Como sabemos, bueno, pues esta crisis de coronavirus ha dejado a muchos pues sin lana y desafortunadamente ha causado también muchas muertes. O en todo caso llega de repente algún fallecido en nuestras familias y pues nosotros no contamos con dinero para cubrir todos esos gastos. Bueno, pues el Gobierno de México, pues a través del DIF, pone este programa que te ayuda con los gastos funerarios. Si requieres más información o si quieres hacer uso de este beneficio, puedes escribir el correo atencionciudadana@dif.gob.mx con el nombre completo de la persona fallecida, domicilio, teléfonos de contacto y descripción de los hechos o razones por las cuales se hace la petición. Y contar con el acta o certificado de defunción. También puedes comunicarte al teléfono 55-3003-2200, extensiones 3700 y 3702 para solicitar este servicio. De repente, pues, si de repente desafortunadamente tienes alguna persona que ha fallecido en tu familia y no tienes con qué cubrir estos gastos, pues el DIF te apoya para realizarlo. Es muy importante que se difunda esta información porque pues es un beneficio directo para las familias en tiempos pues muy muy desafortunados. Y bueno, finalmente el tema del PIN parental ha sido todavía un tema de debate y que ha causado mucha controversia. Estos días en Educación Futura, esta revista especializada en temas educativos, la doctora Delma Cecilia Martínez publicaba un texto que ha causado mucho revuelo en las redes sociales, el cual tituló PIN parental, que es discurso de odio y discriminación. Señalaba en este texto que el miedo, el sometimiento, el fanatismo históricamente han sido poderosas herramientas de control. Es por ello que la absurda propuesta denominada PIN parental, que poco a poco se plantea en los diversos congresos estatales mexicanos, representa una puerta al oscurantismo. Señalaba que bajo el discurso de que los hijos e hijas son propiedad, entre comillas, de sus progenitores, se ventilan todo tipo de incoherencias y opiniones cargadas de odio para posicionar el veto parental entre las familias mexicanas. La propuesta anticonstitucional señala en el texto de que padres y madres de familia puedan vetar contenidos educativos de clases, actividades, talleres, etcétera, o elegir la no asistencia de sus hijas e hijos cuando estos no coinciden con sus convicciones éticas, morales o religiosas, echa por tierra todas las luchas y conquistas históricas en materia de derechos humanos y educación laica. Recordemos que esta propuesta importada del partido de ultraderecha Vox de España fue tomada por algunos estados mexicanos desde las bancadas conservadoras y han venido haciendo iniciativas para modificar las leyes estatales de educación, violentando con ello la Constitución mexicana y sus principios fundamentales. Es obvio, dice Delma Cecilia, que para esto hay una estrategia de los grupos conservadores, como un despliegue organizativo que no descansa, que se alinea, que cuenta los mismos discursos y además tiene apoyo empresarial y religioso, pretendiendo así posicionarse para mantener esta asimetría en el mundo. El veto parental además ha resultado un dispositivo de confrontación muy importante en un momento político en México, de cara, por supuesto, a las elecciones en algunos estados, sumando a ello el abierto frente de ciertos grupos contra el actual proyecto de gobierno federal. Poco tiempo tardará en que esta iniciativa escale a toda Latinoamérica y haga rupturas donde puedan hacerse los supuestos derechos de los padres a proteger la educación. Esto bajo el pretexto de pues proteger a los niños y adolescentes. El veto parental es realmente un pin electoral, señala la doctora Delma Cecilia, que atraerá votos del conservadurismo para ganar cargos políticos. Las principales banderas utilizadas para ganar adeptos a favor del llamado veto parental son temas que consideran inmorales, como la educación sexual y reproductiva, la diversidad sexual y la perspectiva de género. Pero además, dentro de aquel famoso marco de convenciones éticas, morales o religiosas de una familia, caben pues muchas ideas, como las antivacunas, los terraplanistas, los creacionistas, conceptos homofóbicos, xenofóbicos, aprofóbicos, etcétera, y todo lo que se les ocurra para las posibilidades de veto, las cuales son infinitas, como el número de familias que se atienden en los espacios escolares. Hay que estar muy pendientes a este tema del PIN parental, porque pues como platicábamos hace una semana con Delma Cecilia, pues en verdad representa un retroceso histórico a la educación en nuestro país. Imagínense que una familia no le guste que le hablen de educación sexual a su hija de secundaria, ¿no? Y que no le hablen de métodos de anticoncepción o del cuidado de la salud sexual, y por esta negación de los padres de familia deciden no llevar a su hija a la escuela o deciden que esos temas se quiten de la currícula diaria. Imagínense el riesgo que tendrá esa niña, esa adolescente, al no tener esta información. Se enfrenta a enfermedades de transmisión sexual, se enfrenta a posibles violaciones, se enfrenta a embarazos no deseados, todo por no tener esta información y por tener la cerrazón de los padres de familia al respecto. No, es muy, muy importante y es muy triste y es muy peligroso. Ahora, imagínense que en el caso de que a los padres crean que la tierra es plana, ¿no?, que sean terraplanistas, y los niños no van a crecer con una información integral, con una formación desde la perspectiva científica, sino desde la perspectiva pues de conceptos erróneos. Es muy importante darle seguimiento a este tema del PIN parental. En fin, amigas, amigos, llegamos al término de un programa más de La Otra Educación. Les quiero agradecer en primer lugar a La Voladora Radio por abrirnos los micrófonos de manera libre, de manera completamente independiente. Este programa se trata de hacer un análisis, una crítica, un escrutinio público a la educación en nuestro país. Como sabemos, el tema educativo ha sido abandonado muchas veces por los medios de comunicación. Y bueno, aquí tratamos de hacer un poquito pues de recuperación de estos temas y de tratarlo de poner en el ámbito público, hacer un periodismo de interés público en temas educativos, porque al fin y al cabo pues son temas que nos interesan a todas y todos. También quiero agradecerles a todos ustedes que nos acompañan cada lunes a través de 97.3 FM o de lavoladora.org para estar debatiendo también en las redes sociales. Y bueno, no queda más que despedirme. Les recuerdo mi nombre, Eric Juárez Pineda. Búscame así en las redes sociales y busca también las redes sociales de La Otra Educación. Quédense aquí con la programación de La Voladora Radio, una programación diversa, una programación plural y que está hecha además pues con un esfuerzo enorme de todos los que integramos, desde los controles, los administrativos y los que estamos atrás de los micrófonos. Lo hacemos de la mejor manera posible para todos y todas ustedes. Las radios comunitarias, los espacios comunitarios son muy importantes porque de verdad son de acceso público y de acceso a la información que muchas veces no se escucha o no se ve en los grandes medios de comunicación. Nos escuchamos el próximo lunes a las 10 de la mañana en La Otra Educación. Quédense aquí en La Voladora Radio. Que tengan una excelente semana. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación. Esperamos contar con su presencia el próximo programa. Esto es La Otra Educación. Y recuerda, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La Otra Educación, por La Voladora Radio. Que no se quede nadie sin aprender. Y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado.